Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 30 de diciembre. Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino. Tu palabra todopoderosa, Señor, bajó desde el trono real del cielo. Oremos. Concédenos, Dios todopoderoso, que, viéndonos sujetos a la antigua esclavitud bajo el yugo del pecado, nos libere el nuevo nacimiento según la carne de tu unigénito. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al demonio. No amen al mundo, ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y sus pasiones desordenadas también. Pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 95. Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor, pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder. Y tribútenle honores a su nombre. Alaben al Señor todos los pueblos. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Alaben al Señor todos los pueblos. Reina el Señor. Digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya, aleluya. Un día sagrado ha brillado para nosotros. Vengan, naciones, y adoren al Señor, porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de día, ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha nacido y nos ha traído una vida nueva y ha cumplido la promesa que Dios había hecho, enviar al Salvador del mundo en Cristo Jesús. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que hoy nos unamos siempre. Estamos en el tiempo de Navidad. Hoy se dice que es el día sexto de la octava de Navidad. Nos unamos espiritualmente a este gozo, a esta alegría. La Navidad no pasa cuando pasan las ventas del Black Friday, del Cyber Monday. No, la Navidad no es la venta, no es la rebaja, no es el sale, como se dice. La Navidad es Jesús. Y de modo que rezando la novena del Niño Jesús, tengamos siempre esta presencia en su corazón. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos días son días donde la palabra de Dios nos hace reflexionar sobre lo que es ser cristiano. Este niño pequeño, que tiene unos días de nacido, es el Señor del mundo, lo decía el santo hermano Pedro. Hay que escucharle y pensar qué forma de vida es la que Él nos ha traído. Lo dice hoy el apóstol San Juan en su primera carta, ¿no? Dice, ustedes son los que han vencido al demonio. Ustedes, hijos, y también a los padres, escribe, apenas ayer tenía la Sagrada Familia, y escribe también a los jóvenes para que sean fuertes y la palabra de Dios permanezca. Mire qué interesante, ¿no? En casa, padres e hijos son los que vencen al mal viviendo la vida nueva en Jesucristo. No amen al mundo ni lo que hay en él. Bueno, el mundo no es una montaña, no ríos, el mundo no son los países, el mundo es esa concentración de placer, de poder y de tener, que cada día nos lo predica la televisión. Eres feliz si tienes esto, eres más si compras aquello, en fin, y estos modelos sociales tan pervertidos, ¿no? Por eso dice, no se pongan en las pasiones desordenadas del hombre, curiosidades malsanas, la arrogancia del dinero, todo eso no viene de Dios, sino que pasa. La vida que nos ha traído el pequeño niño es la vida para siempre. Y el Evangelio, pues, nos cuenta de este encuentro maravilloso. Es la presentación del niño en el templo. Lo presenta María, lo presenta José, y se encuentran con esta mujer Ana, ¿verdad?, que servía en el templo. Y cuando Ana y José van, Ana da gracias a Dios hablando al niño, porque ha traído la liberación de Israel. Y naturalmente ellos se asombran y regresan a Galilea. Fíjese que no son pocos kilómetros, ¿eh? Y los hacían a pie. Entonces, esta pequeña familia y esta anciana llamada Ana son símbolo de que Dios quiere estar cerca de los sencillos. Ellos pueden reconocer dónde está Dios, dónde ha nacido. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, en primer lugar, nosotros al niño Jesús, que lo tenemos con la cuna, le visten alguno, le ponen luces, también lo escuchamos. No, es que el niño no habla porque no ha crecido, pero le vamos a escuchar cuando él diga, ciertamente apártense del mal y hagan el bien. ¿Tomamos este niño en serio como nuestro Señor Jesucristo? Y en segundo lugar, aquellas personas que son mayores de edad como Ana, ¿no? Respetamos a estas personas que muchas veces nos dan testimonio de una fe fuerte, de una fe que está muchas veces en un mundo como oculta, pero existen los sencillos de corazón como ella. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es llevado al templo y le decimos: oh Cristo, te encuentras en el templo con aquella mujer humilde y también te vas a encontrar con Simeón. Gracias, Señor, porque tú, en manos humildes como son lo de María y de José, llegas a los corazones humildes. No permitas que despreciemos ni al niño y tampoco al anciano, porque son aquellos que el mundo de hoy, como dice tu siervo el Papa Francisco, el mundo no quiere verlos. No quiere ver niños, no quiere ver ancianos. Es un mundo que ha perdido el horizonte. Danos la alegría que ha tenido esta mujer llamada Ana y que podamos en todo momento acogerte con sencillez en nuestro corazón. Amén. Hoy, en la contemplación, queremos tomar la antífona del Salmo: alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor todos los pueblos. Naturalmente, este niño nació escondido prácticamente, era una cueva, era una pequeña casa, en fin, nace de noche, pero está destinado a que todos los pueblos puedan conocer, puedan verdaderamente, hermanos, tener la verdad, porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Imaginemos esa escena: están en el templo, Jesús en brazos de María, de José, y esta mujer, una anciana, como tantos que esperan, que no pierden la esperanza en Dios. Y digamos una vez más: alaben al Señor todos los pueblos. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos tomar dos propósitos. El primero es recordar que toda la ternura, todos los colores, toda la piedad al niño Jesús es importantísima, pero respeto, escucha a este niño. Jesús no se quedó niño, Él fue creciendo, como dice el Evangelio de hoy, y un día nos va a proponer un camino, el camino del Evangelio, ¿vamos a seguirlo o no? En segundo lugar, tengamos en cuenta, como lo ha dicho el Papa Francisco, a los ancianos, que como esta mujer no pierden la esperanza. Yo recuerdo una señora que, muy pobre en su situación material, siempre daba esperanza. Cuando encontraba matrimonios jóvenes que tenían dificultades, decía: no, confíen en el Señor. Yo estoy rezando por ustedes. Que los ancianos oren mucho por las generaciones actuales que ya ni tiempo tienen para rezar. Honremos a los ancianos porque son el signo de que Dios ha cumplido su promesa. Hoy decimos: Ave María Purísima, sin pecado concebida, Sagrada Familia de Jesús, María y José, rueguen por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.